Hola amigos, estáis oyendo Radio Claro de Gijón en el 105 de la FM. Aquí comienza el viaje número 34 del Tren de la Vida. Vamos a subir al tren. Señor, ya estamos en el tren, que hoy tiene, como no, ambiente navideño. Por tanto, en el vagón de las charlas vamos a hablar de la Navidad y de la felicidad. Y en los vagones de música, pues hoy sonarán algunos temas navideños, pero no se me asusten, ¿eh? No va a ser lo de siempre. En este tren no sube Rafael con su tamborilero ni otros similares. Este es un tren de pop, de rock, de jazz, así que sonarán temas de esos estilos, ¿eh? Incluso oiremos, atentos, una misa psicodélica. El que os habla es Pablo Fernández. Vamos al primer vagón a ver lo que suena. Bueno, eran los, como muchos habéis averiguado, los Beach Boys, con el tema navideño Little Saint Nick y con su estilo característico. Buen estilo, pero para mi gusto excesivamente repetido. En esto perdieron la batalla con los Beatles, que estos sí que se supieron ir evolucionando. También los que van a sonar a continuación, que son Simon y Garfunkel, con una versión genial de Noche de Paz, en la cual, a la vez que sus maravillosas voces van sonando, también se van oyendo las noticias de las 7, se supone de la televisión de Estados Unidos, llenas estas noticias de guerras, desgracias y demás, mostrando así la contradicción de pretender establecer la paz mientras en la realidad se hace todo lo contrario. Bueno, aquí os dejo con Simon and Garfunkel. Is to Martin Luther King, who says he does not intend to cancel plans for an open housing march Sunday in the Chicago suburb of Cicero. Cook County Sheriff Richard Ogilvie asked King to call off the march, and the police in Cicero said they would ask the National Guard be called out if it is held. King, now in Atlanta, Georgia, plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Eran Simon and Garfunkel. Ahora vamos con la cantante Darlene Love, una de las 3 chicas morenitas que formaban un grupo al principio de los 60 que se llamaba The Crystals. Aquellos que hacían un poco de un estilo que se decía doo-doo-a y que el productor Phil Spector pues lanzaba con tanto éxito. Pues bien, la buena de Darlene Love tuvo luego una carrera en solitario con bastantes éxitos y también fue acompañante de la inefable Cher o incluso ha llegado a colaborar con el mismísimo Bruce Springsteen, un admirador de aquellos tríos femeninos. Bueno, pues aquí os dejo Darlene Love Christmas. Era Darlene Love. Ahora vamos con otro tema navideño, pero nada menos que con el rey, es decir, con Elvis Presley, que evidentemente tocó todos los palos musicales y todos bien. Aquí con el tema Merry Christmas Baby, pero que es un blues en toda la regla, y que por tanto tiene totalmente merecida su presencia en este programa. Un buen blues, Elvis Presley, con el tema Merry Christmas, Baby. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gotcha. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it off, baby, take it off. Yo, yo. Good music on my radio. Dig it, James, dig it. good music on my radio. Wake up, bud. Well, I wanna kiss you, baby, underneath your mistletoe. Bueno, era Elvis Presley, Merry Christmas Baby. Me da la sensación que estaba un poco de cachondeo, ¿eh? Porque entre cantar y cantar hacía un poco el tonto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a dar un salto en el vacío y ponemos a un grupo español, bueno, más bien argentino, una especie de Los Ramones, pero de Buenos Aires y del barrio porteño Flores. La razón de sonar hoy es que tienen este tema navideño con un título más que especial. Papá llegó borracho. Sí, sí, se titula así. Papá llegó borracho. Bueno, en fin. Como cantan en castellano, lo demás os dejo que lo entendáis vosotros mismos. El grupo se llama Ataque 77. Supongo que por aquello de que en el año 77 apareció el punk y ellos van un poco de ese palo, aunque no meten mucho ruido. Y eso. Se llaman Ataque 77 y Papá llegó borracho. Vamos allá. Evidentemente imitaban a los Ramones, ¿eh? O vamos, o son, o se inspiran en ellos. Bueno, para acabar esta primera parte del programa, antes de daros una pequeña charla sobre las Navidades, pero vamos a escuchar a Queen. Queen es un grupo que nunca fue de mi total agrado, pues aunque tenían un guitarrista muy bueno, Brian May, pues el cantante Freddie Mercury siempre me pareció excesivo, excesivo, y que sobreactuaba continuamente y en exceso, ¿no? En fin, una loca. Una loca en el argot gay. Musicalmente la cosa mejoraba, eran bastante buenos. Y aquí una prueba con el tema Thank God It's Christmas. Gracias a Dios que es Navidad. Los Queen. Oh, Radio Clar de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. Ahora nos vamos al vagón, donde hablamos un poco de psicología. Vamos para allá. Ya estamos aquí, donde ya nos recibe Bill Evans con su piano, su maravilloso piano, mientras yo os voy a hablar un poco de la Navidad y de la felicidad. Evidentemente, lo que hasta hace bastantes años todavía tenía cierta connotación religiosa y familiar, pues hoy en día ha quedado un poco como unas fiestas donde se da rienda suelta al consumismo. También queda algo de familiar, pero cada vez menos. Todo ello tiene su lado positivo y negativo. Hay personas que aprovechan estos días para ver a la familia, pasárselo bien, tener unas vacaciones, pero hay muchas que, por diversas circunstancias, no pueden o no quieren hacer o presentarse a estas reuniones familiares, porque muchos de ellos pues no pueden porque ni siquiera tienen esa familia, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues estas fiestas conllevan para esas personas por cierta amargura. Las situaciones de soledad o de pobreza pues chocan de plano con el ambiente que desde las tiendas o desde las instituciones pues se pretende crear. A nivel religioso, pues ya sabéis que se celebra el nacimiento de Jesucristo. Por cierto, hace unos años estuve en Jerusalén y como un turista más me enseñaron dónde, según ellos, los guías y demás, pues había nacido Jesucristo, en la ciudad o en el pueblo de Belén. Pues resulta que allí ahora hay una iglesia y después de una larga cola de 2 horas o así, pues consigues bajar unas escaleras y en un rinconcito donde hay velas, pues te dicen que allí nació. Bueno, pues si eres creyente, pues lo crees. Y si no eres creyente, pues piensas que te están tomando un poco el pelo. Y todos contentos. También te enseñan dónde murió. Y lo que es más increíble aún, desde dónde subió a los cielos. Total, los creyentes pues lo creen. Y los demás pues sonreímos un poco. Y sobre todo cuando, poco después, pues te enseñan el lugar, no muy lejos del primero, desde donde ascendió a los cielos Mahoma. Este sí, este montado en su caballo. Incluso te enseñan la huella que dejó el caballo al tener que coger impulso. En fin, como soy bastante observador, pues no me perdí la cara de escepticismo que muchos tenían ante el lugar de Mahoma y su caballo cuando habían mostrado total aceptación y credibilidad ante el de Jesucristo. En fin, cosas de religiones. Como el que os habla ya no está atado, afortunadamente, ni física ni mentalmente a ninguna religión, pues voy a desear a los oyentes felicidad. Felicidad en estos días y en los que siguen, porque sí, porque es mejor ser o estar feliz que infeliz, independientemente que hace 2000 años naciera o no un niño. Como ya os dije en uno de los primeros programas que hice, tratados sobre la felicidad, pues hay millones. Que si ausencia de dolor, que si tener mucho dinero, que si tener el amor, que si no, que si esto, que si lo otro. Al final, la conclusión es que la felicidad es un concepto particular de cada uno. Los seguidores del Real Madrid se sienten felices si gana este equipo. E incluso aunque no gane su equipo, pero que pierda el Barcelona. Y los de Barcelona, pues exactamente al revés. Mi aportación personal a este tema de la felicidad, y desde un punto de vista práctico, es que la felicidad sería aquella situación en la que no habría distancia entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. Entre lo que uno tiene y lo que uno quiere tener. Es decir, que no habría distancia entre donde está y donde quiere estar, y con quién está y con quién quiere estar. Si una persona tiene una gran distancia en alguno de estos o en todos los puntos y a consecuencia de ello se siente infeliz, pues tiene 2 opciones para mejorar la situación. Opción primera, hacer algo para reducir esa distancia hasta que no exista o que no le afecte. Opción segunda, reducir el nivel de exigencia y aceptar ya su situación. Es decir, aceptar lo que es, lo que tiene y dónde y con quién está. Vaya, me llaman por teléfono a media charla, pero no se preocupen ustedes que cortamos un poco. Bien, os había dicho esto, ¿no? Que la felicidad sería si no hay distancia entre estas 4 cosas, y si hay distancia, pues puedes acortarla bien haciendo cosas o bien reduciendo tu nivel de exigencia. Bien, si esta segunda opción te parece demasiado resignada o acomodaticia, me resigno a lo que tengo, a lo que soy, a lo que... Bueno, pues vete a la opción primera y a esforzarte y a luchar por lograr los cambios que necesitas lograr para sentirte bien y feliz. Por tanto, queridos oyentes, aquí tenéis otra clave para ser un poco más felices estos días y los que vengan después. Ahora os toca a vosotros decidir qué hacer. Nosotros, como no nos conformamos con lo hecho hasta ahora, volvemos a los vagones musicales para complementar y mejorar el programa. Vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vaya, pero ¿qué era, era eso? ¿Unos monjes? ¿Estamos en misa de gallo o qué? No, no, era un grupo de Chicago, hippie y de psicodelia, llamado H.P. Lovecraft, igual que el escritor, un escritor americano de novelas de horror cósmico. Una especie de corriente que se aparta de la temática tradicional de fantasmas y demás e incorpora personajes de otros mundos y otros tiempos. O sea, que ya se veían venir estos con solo el nombre H.P. Lovecraft, que de qué palo iban a ir con su música. Bien, luego os pondré un tema de estos, pero prefiero ahora poneros uno de también de la misma línea psicodélica, Electric Prunes, Las Ciruelas Eléctricas, un grupo de Los Ángeles, California, que ya titularon su segundo disco en el año 67, Underground, para que no hubiera dudas sobre de que se pasaban de un pop que hacían en sus inicios a una cosa más hippie y más psicodélica. El tema se titula I Happen to Love You, es decir, da la casualidad que te quiero. El grupo, como os he dicho, es Electric Prunes, Las Ciruelas Eléctricas. All my pride has been confiscated. I overestimated my ability to hold out. I can't eat, I can't sleep, I can't think of anything but you, babe. And it's not that I don't know your kind. Your aim is to mess up my mind. And now I know you'll succeed. Yes, indeed. I go down, hang around till I crawl, feeling small. And it's not a thing at all that I can do, babe. But I have to love. Just can't stop your image from flashing, smashing my willpower, doing me in, girl. Mama came, mama saw, mama conquered. It's really nothing new, babe. Now I know just where I'm. Baby, ooh, I love you, baby. happen to love you, baby. Well, I just happen to love you, baby. Well, I just happen to love you, baby. Vaya, un tema de psicodelia. Pues bien, supongo que debido a tantas dosis de LSD que se tomaban estos y de tanta experiencia lisérgica de esta época hippie, recuerden ustedes que al principio el LSD, el ácido LSD, era legal. Creo que hasta el año 68, por ahí. Bueno, pues estos, de tanto tomar, pues acabaron viendo a Dios, con lo que se liaron y hicieron un disco en 1968 que se titulaba nada menos que Misa en Fa menor, es decir, una misa, Misa en Fa menor, y donde para ser coherentes, pues lanzaban palabras en latín, cantos gregorianos, un poco de todo, ¿no? Eso sí, sin perder esa esencia de rock psicodélico, El tema que vamos a oír es de ese disco y se titula, como no, Gloria. Pero no Gloria en nombre de una mujer, no, sino Gloria de misa. Electric Prunes, Gloria. Yeah. Chelsea, stay oh, day oh. Dicho, demasiado LSD, ¿eh? El grupo era Electric Prunes, escrito por si alguno se interesa y lo quiere buscar, Electric Prunes. Bueno, pues ahora volvemos al grupo H.P. Lovecraft, Lovecraft, ¿eh? También lo digo en castellano para que la gente sepa si lo quiere apuntar y buscar. Bueno, pues este H.P. Lovecraft pues fue un grupo de Chicago con nombre de escritor, que como os he dicho antes, y que en cuanto pudieron pues se fueron de Chicago a California, que era donde se apreciaba la psicodelia. Pues en Chicago triunfaban mejor los que hacían rhythm and blues. Vamos a poner un tema lleno de magia y buenas voces que os dejará encantados. De H.P. Lovecraft. Se titula Does How Much I Love You, Baby. Así es como te amo, nena. Pues aquí va. Last month came and went and I didn't pay the rent. Well now, that was pretty silly, I guess. But that's how much I love you, baby, more or less. Well, the lights went out before now they up and lock the door. Well, I guess you really put me to the test. But that's how much I love you, baby, more or less. Well, how could you be so cool to sit and watch me play the fool and pick up all the tabs for all your fun? Well, I bought your brand new clothes and heaven only knows that all the time I thought that I was number one. Well, I saw Fred yesterday, he said he saw you in L.A. Well, I hope the weather's groovy there out west. But that's how much you love me, baby, more or less. So cool to sit and watch me play the fool and pick up all the tabs for all your fun. Well, I bought your brand new clothes and heaven only knows that all the time I thought that I was number one. Well, I saw Fred yesterday, he said he saw you in L.A. Well, I hope the weather's groovy there out west. But that's how much you love me, baby. era el grupo H.P. Lovecraft. Bueno, ahora vamos con Diane Krall, una pianista de jazz canadiense, rubia, guapa, y que hace un jazz bastante sencillo y agradable, lo que hace que tenga más éxito que cualquier otra pianista del género. Además, está casada con el rockero Elvis Costello, lo que también le ha dado a conocer en otros ámbitos. Tiene bastantes discos, incluso uno dedicado a la Navidad, del que vamos a oír el tema Winter Wonderland, Invierno Maravilloso, Diane Krall. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the manor we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say no, man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonder shoe, but didn't they? Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Bueno, era Diane Krall. Y ahora vamos con un tema de Los Lobos, este grupo medio yankee, medio mexicano, que hace rock o tex-mex con muy buen gusto. Rock de la frontera, rock borderline, que se llama. Es raro que tengan una canción de Navidad, pero parece ser que nadie se escapa de eso, de hacer un tema de Navidad tarde o temprano, ¿no? El tema se titula, como no podría ser de otra forma, The Christmas Song. Aquí os dejo con Los Lobos. Hi everybody, this is Caesar and Steve of Los Lobos. And guess what? It's Christmas all over the world. We'd like to wish each and every one of you out there happy holidays from all of us, Los Lobos. Here goes to the greatest fans in the whole wide world. Thank you. eran Los Lobos. Y era el último tema que os había traído para hoy, que estaban relacionados con la Navidad, incluso con la misa. Con la misa de estos hippies que os he puesto. Bueno, pero siempre tengo un tema preparado, por si acaso me quedo corto. Es el pianista Red Garland, que tiene ese tono suave, envolvente, precioso, en este tema que se titula Please Send Me Someone to Love. Por favor, enviadme a alguien a quien amar. Y con este nos despediremos, pero por el camino. Vamos para allá. Con la música de Red Garland se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y sobre todo también cualquier día y en cualquier lugar y cualquier hora entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón, donde encontraréis todos los programas y los podcasts. Allí los puedes escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos. Que paséis una buena noche buena. Nos veremos el próximo día, que nos toca noche vieja. Y prometo hacer un programa de baile. Muy, muy divertido. Lo tengo en la cabeza y lo tengo casi preparado para vosotros. Así que ya sabéis lo que os espera el próximo día. Ahora os doy un último abrazo y aquí os dejo con Red Garland.